tuvimos la entrega de útiles escolares, al igual que desde hace 13 años, a la totalidad de los estudiantes de nuestros colegios municipalizados. La ley SEP financian o permiten comprar solamente a los alumnos prioritarios, y esos más o menos son el 50% de nuestros colegios. Entonces, nosotros para entregarles a todos, hacemos un financiamiento a través de la municipalidad, y eso permite que se les compre al 100% de los alumnos de nuestros establecimientos educacionales municipales.